Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Las plantas las pondremos ya y después todo será nuestro y después nos quedaremos acá todo el día y después todos seremos libres. Así es, libres. Tercer bloque, A Nadie Le Gusta. Esta es la 91.1 FM Pocahuyo, es la comunitaria del pueblo, edición especial de A Nadie Le Gusta, hoy, hace un tiempo, en la montaña. Y creo que lo que voy a hacer ahora es una de las cosas que más me gustan, que es no saber quién es la persona que está del otro de la línea, sino conocerla a medida que vayamos charlando. En esto de tratar de buscar un poco sobre la historia del complejo forestal y maderero Panguipulli, tanto en la salida por la radio, en Villa Langostura, a través del chat de la radio, a través de las redes de la radio, a través del FMC de Junín de los Andes, también radio comunitaria, fueron apareciendo vecinos y vecinas que dijeron: mi papá fue parte, mi abuelo fue parte. Y se dio eso que dice el principio del flyer, arriba de todo, que dice: si tu papá, si vos, si tus abuelos, si alguien fue parte del complejo forestal y maderero Panguipulli, esta información te va a interesar. Y parece que interesó. Del otro lado de la línea, Marisa Contreras Valencia. Hola Marisa, ¿cómo estás? Hola, buen día, bien. ¿Dónde vivís? Vivo en Neuquén Capital. ¿Y naciste en Neuquén Capital? Nací en Neuquén Capital, sí. Bien. ¿Y sos hija del complejo forestal y maderero Panguipulli? Mi papá trabajó en ese complejo forestal de Quechumalal. ¿Y en qué año? ¿Recordás? No recuerdo porque yo ni siquiera había nacido, pero él siempre nos contaba historias de cuando él vivía ahí, de sus motivos por los que se fue, el lugar donde conoció a mi mamá. ¿Tu mamá también nació en Chile? Sí, mi mamá nació en Chile. Ahí en esos pueblos chicos y perdidos, ahí entre las montañas. Así que mi papá siempre contaba muchas historias de ese lugar y un lugar muy, muy añorado por él y por sus familiares también. ¿Y te hace bien? ¿Querés contar algo? ¿Tenés ganas? Sí, me drama. ¿Y qué te contaba? ¿Qué sabés? ¿Qué recordás? Mira, lo que te puedo contar, bueno, que más o menos cuando él tenía 15 años, él trabajaba en el aserradero, y bueno, sufrió un accidente en uno de sus brazos, casi se corta el antebrazo, y bueno, como vivían ahí en aislados del pueblo de Panguipulli, tenían que esperar 2 horas a que llegara el vapor ENCO. Ajá. Para poder llevarlo y que lo tratara un médico. Así que eso se complicaba. Después se complicó también el tema de que el dueño del aserradero les decía que no podían hacer una denuncia porque era menor de edad y que si hacían una denuncia se tenían que retirar toda la familia del predio, porque viste que ellos vivían ahí. Claro, claro. Y estaba ahí en el complejo. Uh-huh. Cuando solucionaron esto, bueno, mi abuelo no armó problema y bueno, siguieron viviendo en el lugar. Mirá, y se adaptó. ¿Cómo quedó de esa lastimadura? Y quedó con su mano incapacitada. Porque mira, es más, en el cuando lo llevaron a Panguipulli y le vieron el brazo, imagínate, se había cortado los tendones y el médico del hospital lo que hizo fue atarle los tendones, así que los 3 dedos desde el meñique al mayor quedaron recogidos. Así que bueno, siempre estuvo con esa discapacidad, que no le impidió seguir trabajando ahí en el complejo. ¿Siguió trabajando en el complejo? Siguió trabajando, sí, él, mis tíos, mi abuelo. Así que siguieron trabajando en el mismo lugar. De todas estas personas, tu tío, tu abuelo, no creo, pero tu el resto de tus parientes están vivos, ¿cómo es posible el relato de esos, de esas personas? Sí, mi mamá sigue conmigo, mi papá falleció el año pasado por COVID, por una complicación, que le hubiese encantado poder hablar, poder dar su testimonio, porque él se le llenaba los ojos de lágrimas cuando hablaba del lugar. Vivió muchas cosas, incluso como yo le decía a Oscar de la otra radio. A Daniel, sí. Que bueno, mi papá en la época de la dictadura fue perseguido por los militares en el lugar. Había un equipo de fútbol en el sector ese y bueno, fueron tomados por los carabineros, muchas de esas personas fueron fusiladas y enterradas en fosas comunes. Mis tías fueron a cuidar a sus hermanos, que eran dos chicos, para que no los mataran, así que también ese tipo de cosas padeció en ese complejo. Y Marisa, ¿sabés cómo llegaron? ¿Sabés cómo cruzaron, cómo llegaron, cómo vinieron para este lado? Pasa que una vez que el complejo maderero fue tomado por los militares, ellos se fueron yendo del lugar y bueno, se fueron yendo muchos de mis familiares, se fueron a Panguipulli y de ahí bueno, ya se dispersaron a lo que es Neltume, Coñaripe, El Quiñez, se desparramaron ya. Y bueno, mi papá por el tema de la dictadura y por haber sido perseguido, él iba a seguir camino a Brasil, pero bueno, quedó acá en Argentina y se recibió ya directamente en Neuquén. Mirá. ¿Y cómo fue esa vida en Neuquén de ellos? En Neuquén, bueno, mi papá como manejaba parte de las maderas, manejaba los camiones o los tractores de ahí del complejo, así que aprendió a manejar camiones y acá se dedicó al manejo de camiones, creando las rutas de Neuquén, de Argentina a Chile. Ajá. Así que... Así, pero cuando él se vino corrido por los militares, él cruzó caminando la cordillera con mi mamá y dos de mis hermanos mayores. Wow. ¿Y tus hermanos mayores están como para contar eso también? Sí. Wow. Mi hermano mayor puede llegar a hablar. Wow. Qué bueno todo lo que está saliendo. Nosotros por lo menos nos comprometemos desde la radio hacerte llegar las cápsulas audiovisuales que se van a presentar hoy en el Centro Cultural Cotesma, la Sala Gunter Blas, que están hechas por la Compañía de Teatro Periplos y por el Centro Cultural Museo y Memoria en el Tume, el cual refleja los oficios que había, justamente esto que contás vos, ¿no? Que la gente se quedaba ahí porque vivía ahí y desarrollaba oficios en ese lugar. Y hablan un poco de eso, están encarados desde otro lugar, de un lugar más artístico. Así que nosotros como radio, como para remover un poco emociones, te vamos a acercar los links para que puedas ver esas cápsulas audiovisuales y quizás compartirlas con la familia y que quede algo como para ver si podemos seguir rescatando un poco la memoria de lo que fueron estas 400.000 hectáreas, más de 3.000 personas trabajando con sus familias, que nada más y nada menos son tu papá, tu mamá, tus tíos, bueno, tu familia, ¿no? Digo, me imagino que también debe ser una cuestión de orgullo, debe estar bueno ser parte de esa historia. Sí, yo hace como 2 años más o menos me escribí a un escritor de ahí de Panguipulli, que se llama Tito Araya, que él hizo un libro, y yo se lo pedí en PDF para poder mostrárselo a mi papá, pero bueno, le volví a escribir. Estoy esperando su respuesta, por eso también quería mandárselas a ustedes para que ellos también tengan algo de parte de ellos. Nosotros nos comprometemos también a ver si lo podemos conseguir y te lo podemos alcanzar el libro de hacer o hacértelo llegar de alguna forma. Bueno, vale. Van surgiendo preguntas que salen por acá. ¿Tu papá fue perseguido solo por pertenecer al complejo? No, mi papá fue perseguido solamente porque tenía pelo largo y barba, porque en ese entonces los militares seguían todos y decían que eran todos comunistas, los que tenían pelo largo. Ajá. Mirá, o sea, ni siquiera fue una cuestión supuestamente ideológica. No, nada. Él recuerda que pasaron los militares por al lado de él, buscando a Moisés Contreras Rosas, porque era un comunista, y dice que él les dijo que estaba más allá, y bueno, se escondió, dice que bajaban los militares de los helicópteros, y es más, él cuando escapó acá y estuvo la inscripción de los exonerados políticos, él ni siquiera se quiso acercar al consulado para registrarse, con el miedo de saber que incluso ahí, hasta acá, hasta Argentina, los iban a venir a buscar. Y cómo quedó también el miedo instalado, ¿no? En toda una generación. Sí. Marisa, no sé si hay algo más que quieras agregar, contar, decirle a los vecinos, a las vecinas que fueron parte de esta historia, que nos están escuchando, que fueron, no sé, que están ahí del otro lado de la línea. ¿Cómo te llegó el flyer o cómo te enteraste de la actividad? Ah, porque lo vi en el programa De Daniel. Sí, lo vi en el programa de Daniel y bueno, y le hice un comentario ahí de esto que te estaba contando. Ajá. Y bueno, él se comunicó conmigo y bueno, ahí empezó. Bien. Pero un saludo y un cariño para todos los que estuvieron. Es emocionante. Uh-huh. Que lo puedan recordar. Como te dije, mi papá estaría orgulloso y muy sensible ante que recuerden todo esto. ¿Cuál era el nombre de tu papá? Moisés Ismael Contreras Rosas. Bien. Tengo familiares ahí en Villa Langostura. Ajá. Mario Valencia, que es el hermano menor de mi mamá. Porque mi mamá es Nilda Valencia. Eran muy conocidos ahí en el sector. Uh-huh. Mis abuelos también. ¿Y los parientes de Villa fueron parte también del complejo? Sí, pero ellos no alcanzaron a vivir todo porque eran más jóvenes que mi papá. Claro. Bueno, Marisa, nos quedamos ahí con un gustito de tratar de seguir buscándole un poco más a la historia y darle vueltas al tema. Te agradecemos muchísimo la comunicación y te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Que tengas buen día, hasta luego. Chao. Bueno, y encima existen y hay un montón y están desparramados por todos lados. Ponemos este de Trump y vamos cerrando en A Nadie Le Gusta del día de hoy. Vamos a volver, No le falta un pedacito.